los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfuckers! ¡Qué pachache, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Pony Podcast, episodio 214, Memento. Estamos arrancando 2 de octubre, casualmente el día 2 años después del regreso triunfal del Pony Podcast, después de algunos severos meses de vacaciones. Y regresamos y ya llevamos 2 años casi ininterrumpidos de programas. Como siempre, a mi izquierda se encuentra el buen Tito. Buenas noches. Estoy listo, Tito. Para hoy tenemos una gran peli. ¿Cuál? Que por ya, fin. Ya se me olvidó. Tocar. Ya se me olvidó. ¿Ya se te olvidó? Ya. Vamos a hablar de Memento. Déjame checo el tatuaje de Jena que me hice. Ok. Pues por favor, recuerda que está escrito al revés para que lo puedas leer en un espejo. Sí. Muy emocionado, estoy muy emocionado. Mucho que decir de Memento, la vi ayer. Pero presenta. ¿Quién más tenemos por ahí? Nadie más. No, no es cierto. Tenemos también a Saf. Buenas, Saf, ¿estás por ahí? ¿Qué onda, chavos? Bien, aquí todo bien por acá. Emocionado, estoy bien. Es el equivalente del calabozo a la pared. Oye, Tito, échale otro poquito menos a tu gate. Ok. A tu Gatorade. A tu Gatorade, porque se ve que andas bien crudo. Es que andas bien deshidratado, Tito. Te ves pálido, flaco, ojeroso, sin ilusiones. A ver, háblanos. A ver ahí cómo me ven. Uy, perfecto, esto es perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo mueve? Muévelo. Muy bien. ¿Cómo la ven, chavos? ¿La vieron ayer o no la vieron? Sí, claro, la tengo fresquecita, la acabo de ver ayer. Yo la tengo fresca como un queso que compré hace unos cuantos meses, pero es de esos quesos que se conservan, no de los bácala, que se echan a perder. Seguro hablas de tus patas que huelen a queso. Son de esos gruyer que se quedan reposando y como los vinos, mientras más tiempo mejor saben, sean más apestosos. Oye, cada que vuelvo a ver Memento, observo detalles en la película que no había visto la primera vez. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, sobre todo por el orden en que está grabada, ¿no? Digo, no sé si quieren que ya hablemos de la película. O pues ya, de lleno, vamos pues primero, a entrar. Ficha técnica, ya. Primero. Sí, Memento, dirigida por Christopher Nolan, que en ese tiempo era un quién sabe quién. Es su ópera prima, ¿no? Ya había hecho algo. No lo sé, déjame checar. Hecho. Aquí tengo el dato totalmente. No, en el 98 hizo Following y en el 2000 hizo Memento. Bueno, pero Memento es la que lo pone en el mapa, ¿no? Sí, podría decirse. 5 años después es cuando se avienta Batman Begins. Oye, que el guión lo escribió junto con su hermano, ¿no? Jonathan Nolan, exactamente. El dúo dinámico. Que también han hecho el guión de Interstellar, me parece. Según yo, está en todas sus películas, su hermano como guionista. Así. Ay, perdón, le metí un putazo el micrófono, lo siento. Sí, bueno, sí, ya un poquito. Mira, una película de 2000 que curiosamente a México llegó un año después. Aquí dice el 14 de julio de 2001. ¿Qué onda con eso, eh? Un año después. Es que, bueno, antes las películas. Algunas películas no llegaban. No eran estrenos como simultáneos, ¿no? Oye, amigo, déjame nada más recordarte que en 2010 salió Scott Pilgrim vs. The World y nosotros la tuvimos hasta 2011. Se fueron. No sé, no recuerdo en qué año la vimos. Fue como 6, 8 meses de espera para que la estrenaran aquí en México y nosotros ya la habíamos visto 2 o 3 veces gracias al mercado alternativo. A ver, Scott Pilgrim es 2010, pero a México llegó el mismo año, aquí dice 5 de noviembre. ¿Y cuándo se estrenó? No sé, no me sale la fecha. Ah, el 13 de agosto, dice. Ahí está, chavo. No, pero yo me acuerdo que a San Luis, es que a San Luis yo creo que sí llegó después, ¿no? Ay, pues es bueno. Pobre rancho. Pues, pobre rancho y es el único que vive ahí. LOL. Oye, soy como el negro de It. Tú te quedas para poder recordar. Ustedes ya se olvidaron del sabor de las enchiladas. Prometimos que de las gorditas de chicharrón. Prometimos que volveríamos, ahí nos cortamos la mano y tuvimos una pequeña orgía. Cuando éramos niños. Protagonizada por Guy Pearce, que si no reconocen porque es el de Memento, pues reconocen porque es el villano de Iron Man 3. Que espero, espero que reconozcan mejor por ser el de Memento. Si no lo reconocen por tener granos, lo reconocen porque estaba obeso, mórbido. Me encanta el look que tiene en Memento. Del saquito este de superhombreras. El saquito de hombreras. Sí, también de la época, ¿no? Muchas hombreras. Bueno, sobre todo el cabello como... Que es como güero oxigenado. Este corte tipo Nob de Linkin Park. Bueno... Sí. Tipo video de Nump. Gran personaje, Leonard. Lenny. Como le dice. Ajá. Lenny le dice a su esposa, ¿no? Pues todos. Oye, muchísimo que decir. Hablemos un poquito del reparto. Hablemos de. También sale Carrie Ann Moss. Trinity. Así es, Trinity. Guapísima, Natalie. Y déjenme decirles de una vez que de las mejores escenas de la película son con Trinity. Sí. Oye, bueno, lo que llama la atención de esta película es que muestra el porqué y no la consecuencia, ¿no? O sea, ves una escena y con la escena anterior entiendes por qué. Entiendes los porqués, pero nunca... Bueno, entiendes más bien, el porqué de lo que se hizo, pero no la consecuencia. Es algo raro. De hecho, hay como dos narrativas, ¿no? O sea, la narrativa blanco y negro, que es como lo primero, o sea, lo que irá cronológicamente al principio, y va en un formato de atrás hacia adelante, ¿no? Y tenemos lo que está a color, que eso va de adelante hacia atrás. De hecho, la película empieza... Justo cuando ves el Directed by Christopher Nolan, con una foto revelándose a la inversa, ¿no? Vemos... haciéndose también, negra. Estas Polaroids que eran... Por eso, sí, revelándose a la inversa. Haciéndose blanca, ¿no? Ajá, se hace blanca, o sea, es un revelado al revés. O sea, revelado reverso. Está la foto y se... No puedo decir que se devela, pero que se... Se hace blanca. Desaparece. Ajá, se hace blanca. Exacto. Vemos la... Bueno, creo que no es ningún spoiler decir que es la muerte de Teddy. Es el principio de la película. ¡Spoiler! Pero al mismo tiempo el final. ¿Lol? Es el final, sí. Vi una... Hay un video en Vimeo. Está editado ya cronológicamente, pero no alcancé a verlo. De hecho, qué curioso que lo mencionas. Para esta película existe un DVD. No recuerdo qué tienes que hacer específicamente, si es una secuencia, pero puedes ver el orden cronológico de la película. O sea, puedes como desbloquear ese feature. Ya. Oye, y también mencionar a Joe Pantoliano, ¿eh? Que también es un Matrix más, que en Matrix Cypher. Y aquí en Memento es Teddy Gamble. Sí, Joe Pantoliano, gran bigote, ¿no? De hecho, incluso Leonard se burla de su bigote en alguna escena. Y bueno, son los tres actores principales. Hay otros más que, bueno, la verdad, papel muy X de todos los demás. 113 minutos. Costó la grandiosa cantidad de 9 millones. 9 millones se gastó Christopher Nolan en esta película. Y yo creo que en pagarle a los actores, porque a lo mejor, no sé, eran 4 de Guy Pearce y 4 de Carrie Ann Moss. Y uno de Joe Pantoliano. Ajá, y ya. Y todos los demás, pues no, pues ahí luego te pago. ¿Y cuánto cuesta el hotel este? Y los días que grabó ahí en el hotel. Ah, ya, ok. O sea, que no sé cuánto cuesta un hotel en Estados Unidos. Hablamos de, no sé, $8. No sé, güey, del 2000. No tengo la más mínima idea. Y recaudó 39 millones, casi 30, casi 40. Oye, Tito, ¿y qué opinas de que va a haber Memento 2 o Memento menos 1 o Memento 0? No opino nada porque no existe. Ah, como no, mira, métete ahí en IMDb, métete ahí a Christopher Nolan y en filmografía, en la primera dice writer o guionista y la primera que dice Memento Original Screenplay Announced, anunciada, no tiene fecha. Ok, pero entonces, o sea, en algún punto se trabajará en... La verdad es que todo iba a empezar como un troleo, pero me puse a buscarlo y dije, ah, caray. Sí, ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Resultó que sí. Oye, no sé, yo, bueno, no, digamos que sería, o sea, okay, sería secuela, pero precuela, ¿no? O sea, Memento. No, quién sabe, a lo mejor es el mismo chiste de que el principio es el final o algo así, y por eso está como anunciada, pero si te fijas bien, ahí está Amnesia como su quinto guión escrito en el 2000. Oye, nada más como dato curioso sobre Christopher Nolan, el actor más recurrente en sus películas es Michael Caine, pero empieza hasta el 2005 con Batman Begins. ¿Acaso te refieres a Michael Caine? Es Sir, sí. Sir Michael Caine. Sir Michael Caine, mi cocaína. Michael Caine. Globos de Oro, BAFTA, distinciones. Comendador de la Orden del Imperio Británico. Comendador de las Artes y las Letras. Britannia Awards, premio Donosti. Sí, es Sir, supongo, ¿no? Sir Michael Caine. Sir Michael Caine. Gran actor, pero sí es el que más participaciones tiene con oye, pues tiene que sacarle el mayor provecho antes de que se nos petatee el señor, ya está grande. Ah, tiene su respeto, te digo, Michael. Mira, nació en 1933. 86 años. Oh, ya está, su papá ya está grande. Oye, ahorita que mencionas el costo de la película, prueba de que no necesitas un gran presupuesto cuando tienes un gran guión, una buena historia. Es el guión, es la historia, ajá. Y pues, también las actuaciones son muy buenas. Sí, ah, no, claro, pero me refiero a... Guy Pearce se rifa. Claro, Guy Pearce, sí, gran personaje. ¿De qué otra película decíamos eso? ¿Qué? De que no requieres gran presupuesto cuando tienes un muy buen guión. Ah, de La Pulquería. Ah. Sí, no sé por qué se me olvidó, tienes toda la razón. Oye, cosa contraria a la última temporada de Game of Thrones, ¿no? Claro, ustedes a cada rato quieren desquitar su triste decepción con la última temporada. A ver, Charmin. Mira, tú que estás acostumbrado a una serie medianona, por no decir mediocre, de Grey's Anatomy, por eso cada temporada cumple con lo suyo. Pero cuando inviertes 10 años de tu vida y el último año lo echan a perder con un guión barato, mal escrito y hecho al vapor... Ese es su claro culpa. Que te tienes que enojar. Esa es su culpa por confiar en las personas equivocadas. Sí, oye, sí, sí, definitivamente sí, tienes toda la perra razón. ¿Qué te iba a decir? O sea, básicamente todos son estúpidos, excepto yo, es lo que quiso decir Charmín. Pues claro. Claro, es que Charmín dice, ¿para qué me arriesgo si con esto estoy bien? Oye, hasta ¿dónde dijiste? ¿Quieren un buen final? ¿Quieren un buen final? A ver cuándo se dignan a ver Rebels. Ya lo voy a acabar. Nada más para que dejes de estar jodiendo. Oye, estoy buscando lo de Christopher Nolan de Memento, pero no está. Ay, ¿cómo crees? Aquí en IMDb. A ver, pásame la liga. Te creo. Te lo voy a mandar en una imagen, culero. A ver. Oigan, aquí dice que Guy Pearce salió en Prometheus, pero sí. Hace poquito hablé de Prometheus con alguien y no me acuerdo, o sea, recuerdo haberla visto, pero no recuerdo mucho. Sale con prostéticos de viejito. Ah, tal vez por eso no lo recuerdo. Y sí sale él, pero como al principio, como en videos, de que él era el fundador de Weyland Industries, y que se llamaba antes Weyland Yutani, ¿no? Bueno, y sale él, pero de viejito, con prostéticos, pero sí es Guy Pearce. Muy bien, pues. Vamos avanzando. Te voy a mandar la foto de todos modos, Tito. A ver, mándala, porque aquí no veo nada. No ve claro, Tito. No veo claro. Ajá. Oigan, pues hay muchas escenas muy buenas. Yo creo que... No, toda la película. Toda la película, sí, desde que empieza hasta que acaba. Pero es que creo que ¿saben es... qué? Yo sí tengo una favorita. A ver, échala. Cuando esta Natalie le empieza a decir que está idiota y que su esposa tonta y que no importa lo que le diga, lo va a olvidar y eso... Porque ahí te das cuenta que de verdad toda la película habla sobre la precaución que tiene de con las cosas y las fotos y todo eso, pero en realidad nunca ves o nunca estás 100% seguro de quién lo está engañando o eso, hasta que pasa esto. Y es cuando dices, no más, y se pueden aprovechar de él, pobrecito. Sí, que de hecho es básicamente eso, ¿no? Como que ella explota lo que le está pasando. Y es cuando él escribe, ¿no? De no confíes en ella, pero no realmente porque sea una mala persona, sino porque lo hace sentir mal por todo lo que le dice. Y aparte porque bueno, es que tiene algo anotado de que no confíes en ella porque primero está con Todd. Ah, y claro, y él le dice, ¿no? Tacha eso y ya dice, confía en ella porque tuvo una pérdida. Ajá, te va a ayudar, también perdió a alguien. Compasión o algo así, ¿no? Así es. Que de hecho, el personaje de Natalie es la que siempre le miente a Guy Pearce. O sea, le dice que va a venir Todd por el dinero de la droga. Le dice lo de su esposa. ¿Qué más le dice? Le dice puras mentiras. Bueno, quiero preguntarles algo. ¿Cómo la vieron? Yo la vi en español. Ok. Creo que yo también... La voz de se me fue el nombre. ¿Teddy? Sí, es la misma. Teddy. No, de Teddy es la misma voz que en Matrix. Y no estoy seguro si el doblaje de Carrie Moss era el mismo, no recuerdo. Creo que sí. Sí, era el mismo. Los doblajes, digo, es una película que pudiéramos considerar de los 90s todavía. Casi. Todavía le tocó buen doblaje entonces. Pero bueno, quería decirles, no sé si pusieron atención, yo no lo noté hasta esta vez que la vi, pero recuerdan que hay una parte donde, o sea, la película va todo el tiempo blanco y negro, color, blanco y negro, color, ¿no? Ajá. Y llega un punto en una escena... de las últimas escenas que trae una camisa de cuadritos antes de que traiga el traje. Ese se supone que es lo primero, ¿no? Sí. Bueno, ubican esa parte de la película. Sí. Que llega con Jimmy. Ajá. Ah, bueno. Hay un punto donde cambia de blanco y negro a color, que es donde se unen las dos narrativas. Quería preguntarle si ustedes saben exactamente en qué escena pasa de blanco y negro a color. Ni idea. ¿Tú, Azar? No, Tito. De hecho, todo se nota que eres un estudiado del tema y yo quedé como estúpida. Bueno, ¿cuándo? El punto es cuando después de que lo mata y le toma la fotografía, la empieza a revelar. Justo ahí, conforme se va revelando la foto, hay color en la película. Si no me creen, abran la película y pónganla exactamente en esa parte. Ah, es que la vi online, amiguito. que algún tiempo estuvo en Netflix. Yo la primera vez que la vi, cuando decía, Chamín, hay que hablar de esta. No, vela otra vez. Yo la vi en Amazon Prime, de hecho. ¿Está en Amazon Prime? No sé si siga, pero en ese momento la vi. Puede que siga, yo creo que sí. Digo que sí. Pero bueno, el punto es... ¿qué más? Sí, es una película muy bien hecha, que todos los detalles aportan un poquito a la narrativa, ¿no? Pero a la vez, yo la terminé de ver y volteé a ver a Edith y le digo, ¿qué entendiste? Y como que cada quien vimos cosas diferentes, pero como que no podíamos sostener ni las bases para decir, bueno, ni las bases para decir, bueno, esto fue lo que pasó, esto y por esto, sabía cosas por esto y por esto, sabía cosas que... no terminaban de cuadrar de la película. Es a propósito de la película. Algo que dijo Nolan en alguna entrevista es que si prestas atención puedes encontrar el final. O sea, puedes encontrar qué personaje está mintiendo y qué personaje no. Ajá, se supone que sí. Ajá. Que bueno, puede sonar algo pretencioso, como de que... Si no estás benzo, si le entiendes. Ajá, como de pues mi película tiene un final que si se ponen atención lo van a encontrar. Pero a la vez... te digo, yo me quedé con esa sensación que me deja Memento como de una paradoja, como de, ¡oh, qué está pasando! ¿Sabes? Sí, sí, sí, claro. La primera vez que la ves sí es como de, ¿what? De hecho, me pasó con El Origen la vi antes que Memento. Es una película que tienes que volver a ver porque tienes que disfrutar las capas y las... y la... ¿Como la cebolla? La cebolla tiene capas. iba a decir como la lasaña, pero... Sí, es algo que disfrutas el sabor y aparte los niveles en los que está hecho, ¿no? Que es algo muy chido, digo. Eso es lo más valioso de Memento, o sea, la historia. O sea, es creo que lo mejor que tiene. De hecho, podemos decir de Memento que es una de las películas, se arriesga Nolan a contar una historia... pues como Memento, y podemos llegar a decir que es una película pretenciosa, pero cumple con lo que quiere lograr. Yo creo que mientras lo cumpla está bien, o sea, en lo arriesgado de la propuesta, la verdad es que lo ejecuta muy bien, ¿no? Exactamente, y al final del viaje, al final de la película queda satisfecho porque a pesar de que cuenta las cosas de una forma distinta, cuenta todo lo que tiene que contar y llega a un final que, aunque es el principio, pues todo se resuelve y todo se contesta. Es exactamente lo que decías, es una película de por qué, no de consecuencias. Exacto. Sino de tú ver las consecuencias o más bien te va dejando preguntas y estas se van resolviendo conforme va avanzando la trama en los porqués. Exacto. Ahora también, ¿sabes qué? Otra de las cosas de esta película que vale mucho la pena es o sea, la ves la primera vez, ¿no? Pero me atrevería a decir que es la segunda vez es como verla por primera vez, pero armando tú mentalmente el orden cronológico, ¿sabes? O sea, ya tienes el contexto de todo y ahora solamente es armar el rompecabezas. Es como verla por primera vez, pero por segunda vez. Ajá. O sea, digamos que la primera vez Nolan te da las piezas y la segunda vez tú las vas armando, ¿sabes? O sea, vas aterrizando todo. Entonces, digamos que la primera vez es como la vista menos uno y la segunda ya es la realmente cuando entiendes más cosas, ¿no? Es que no superaste, Tito. Estás hablando de cosas muy densas, nos estás viendo desde una dimensión superior y nosotros simplemente razonamos como humanos. Che, Tito, se ve que sí la estudiaste. ¿Por qué no nos avisaste? Es que soy muy fan. De hecho, me puse a investigar sobre la película. Digo, cuando la vi con Edith, con mi novia, le pregunté, oye, ¿tú qué entendiste, no? O sea, ¿qué viste? Porque algo muy curioso que dice Leonard en la película es que no te confíes de las memorias. Las memorias, el carro de un color puede cambiar con el tiempo de una memoria. O sea, dice, básate en los hechos. Entonces yo les preguntaría, ¿por qué nos confiamos de las películas que son las memorias de un personaje que bien pudieron haber pasado o bien no? ¡Ah, caray! O sea, bueno, ¿a qué voy? Me voy a adelantar, pero al mismo tiempo voy a hablar del principio de la película. Cuando vemos la escena de Guy, bueno, de Leonard, con su esposa, que está como recostada en su pecho y que tiene el tatuaje de I did it, esa es una paradoja, porque no podría tener el tatuaje si su esposa sigue viva. Ajá. O sea, ahí es como la primera escena que te dice, no todo lo que estás viendo pasó o es real. Ok, y por ejemplo, ¿quién es el que está diciendo la verdad? ¿Lenny? Ajá, justo eso. O sea, exacto. O sea, sí, cuando Lenny le dice, es que tu esposa es diabética, y se queda de, mi esposa no era diabética, y te quedas de, a ver, ¿no es diabética porque no lo recuerdas o no es diabética porque te acuerdas? O sea, ¿qué tanto Leonard se está diciendo la verdad a sí mismo y qué tanto es una historia que se inventó para tener un propósito en su vida? Yo creo que porque sí Leonard se lo inventó. Yo creo que sí. Digo, se lo inventó porque yo le creo a Teddy. Porque es que, fíjate que yo estaba muy seguro la primera vez, como para no tener ansiedad de que el final quedó abierto, yo estaba muy seguro de que Teddy era el asesino, ¿sabes? O sea, no. Tenía según yo mis bases, o sea, por ejemplo, no solo se conformó con matar y violar a su esposa, sino que fue el que tomó el caso y que ahora se divierte con la, en inglés como dicen... Con la enfermedad, pero ¿cómo se le dice? ¿Cómo lo dice? Con la condición que tiene. Ajá, con la condición. Ajá. O sea, es como... es lo que me gusta de Memento, que las piezas puedes armarlas tú como quieras y darles el sentido que tú creas a la película, ¿no? O sea, porque queda abierto realmente. Hay quien dice que Leonard es en realidad Sammy Jenkins. Sí. Pero. Eso. Ajá, pero no pudo con la culpa. Y por eso es que inventa otro personaje para él de. Pues se supone para que él ser este. Se supone que es así. Que es pero lo que ahora, dice Teddy al final. Ajá, pero la pregunta es. ¿Cómo? Y te da a entender que tal vez sí es cierto, porque al final dice no, o sea, de hecho, el GIF que usé dice, no quieres la verdad, o sea, que te haces la que tú quieres. Te da a entender que él no quiere la verdad esa, que él es en realidad Jenkins, y se crea otra verdad, y por eso es que escribe en la foto de Teddy, no crea sus mentiras. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda mucho a Shutter Island. Uf, sí, sí, de hecho, pero hay algo que con lo que me quedo yo pensando. Si él es Teddy, digo, perdón, si él es Sammy Jenkins, ¿cómo puede él recordar eso? Pues se lo inventó, no sé. O sea, tal vez como dice él, su condición es psicológica y no física. Ok, pero hay algo que no termina de cuadrarme. Cuando ves a Sammy Jenkins inyectando a su esposa, él siempre usa un algodón y después la inyecta. Siempre, siempre, casi metodológicamente, bueno, metódicamente lo hace. Y Leonard no, Leonard solamente la inyecta. De hecho, la película, no sé si lo notaron también, cuando está en blanco y negro, está... un Sammy Jenkins en el hospital después de que muere su esposa, pasa a alguien y en ese paneo sale Leonard. Ajá. Pero ahora otra cosa interesante es que tal vez Teddy le dijo tantas veces eso que se lo creyó la historia de Sammy Jenkins para que fuera otra persona. O sea, porque recordemos que con quien está hablando por teléfono es es John Gamble, o sea, Teddy. Pero mi duda es, ¿por qué no usar su nombre real? Porque para el punto de blanco y negro ya tiene los tatuajes de John Gamble, Murdered and Raped My Wife. No sé, se me hace una extraña coincidencia. Hay algo en el personaje de Teddy que no... Digo, perdón, sí, de Teddy que no me termina de cuadrar. De radar. Ajá, o sea, como que... Tú solo lo odias porque es Cypher en Matrix. Es tu subconsciente traicionándote. No confíes en tus recuerdos, Tito. Confía en los hechos. Mira, independientemente, creo que el mensaje de Memento es, independientemente de lo que le pasó a la esposa, no sabemos si pasaron 6 meses, si pasó una semana, si pasaron 10 años, pero independientemente de eso es que, al menos el mensaje es, todo mundo se miente para vivir, pero yo soy consciente justo antes de mentirme, ¿no? Y elijo la verdad que yo quiera tomar. Sí, sí. Eso creo que es el mensaje, ¿no? Porque realmente de la esposa, ¿qué sabemos? Ni siquiera hay una tumba. Tal vez no hay tumba. Ajá, pues, o sea, por eso te digo, o sea, de la esposa queda el vago recuerdo. Hay otras teorías muy locas que dicen que Natalie es la esposa. Yo también lo llegué a creer. Que de hecho, si Natalie fuera la esposa, es la personaje a la que va mejor, porque mira, se libra de Teddy y se libra de Jimmy. Y de hecho, en la película nunca tienen un diálogo juntos, pero dan a entender que se conocen, porque cuando Leonard llega al restaurante o al bar, dice, eres tú el tipo que dijo el policía. Ajá, sí. Entonces, no sé si Teddy y Natalie están coludidos para que mate a robar a Jimmy. Para que pase eso, exactamente. Para matar a Todd y quitarle los millones a Jimmy. Ajá, que de hecho Todd nunca muere, ¿no? O sea, Todd solamente como que lo dejan ir. O sea, lo golpean. Sí, ajá. Y dicen, bueno, vete, ¿no? Sí. Ahora, hay otra cosa en la película. Esta condición que tiene Leonard, se supone, o al principio te dice como de, bueno, vivo mi día. Y al final, todos los recuerdos que generé en ese día se borran y al día siguiente me quedé como de ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y siempre busca a su esposa, ¿no? Eso se me hace lo más triste, ¿no? Cuando está con el osito y el libro y las cosas personales y dice algo como de se me olvida olvidarte. O sea, para él debe ser tristísimo porque cada día que se despierta es como ¿dónde está mi esposa? Exacto. Entonces es como un ok, no está, ve su cuerpo, ve sus tatuajes. Y es triste, ¿no? O sea, debe ser triste tener que olvidar a alguien, pero más triste no poder hacerlo y tener ese recuerdo, sí, tener el recuerdo de que, o sea, de que todo, se acaba de ir. Todos los días sufre la pérdida. Sí, exactamente. Qué claro. Por eso, independientemente de si Teddy es o no el asesino, o de que, de hecho, la foto, lo que sí me sorprende es la foto que tiene Teddy de Leonard apuntándose al pecho, está, ajá, feliz, ¿no? Sí. Es de, güey, tal vez ya lo encontró y lo mató, pero... ¡Es eso! Ajá, justo eso voy, o sea, si él deja de mentirse, su vida deja de tener un propósito, ¿no? Entonces sí, estaría como vagando por toda su vida sin tener un objetivo. Pues, porque ya vengaría a su esposa, ¿no? Entonces, pero sabe, yo digo, o sea, que podría descansar ya en paz, pero es que, o sea, chica, no, pero cómo sabes, no descansar en paz, sino, o sea, ya se tatúa precisamente el tatuaje que dice ya lo hice y es como de ok, ya pasó, ya lo hice, ya no tengo que buscar nada, o sea, ahora no sé, sigo mi pero vida. Pero checa todo lo que tendría que vivir en un día, ¿no? O sea, se despierta, despierta y ve su cama vacía y no está su esposa, y luego se para a bañar o algo y ve el tatuaje y después de estar triste porque ya no está, decir, bueno, al menos lo maté. ¿Y si lo maté? No sé, sería como... Ahora, algo que yo no entiendo es de repente la condición de Leonard le da como en el día, ¿no? Por ejemplo, le pasa 2 veces, le pasa cuando va corriendo con Todd. Ajá, sí. le pasa en el motel también con Todd. Sí. Y le pasa con Natalie, cuando justo cuando ella sale y vuelve a entrar. Le pasa esas tres veces. Y también en el bar, cuando le escupen al trago. Ah, sí. Ajá, o sea, no, yo te digo, yo pensaba que solamente era cuando dormía y despertaba. Pero no, o sea, le pasa también en medio del día. Debe ser culero eso, ¿no? Ah, le pasa una cuarta vez, ¿sabes dónde? Cuando va manejando y Todd le pita por detrás. Ah, sí. Entonces, debe ser feo, ¿no? Porque ya es como... Pues se te va la vida. Bueno, no sé si lo que tiene es como un grado de amnesia. Ajá. Digo, o sea, es lo que de repente me pasa en el Pwners, que estoy así, digo, ¿qué? ¿En qué estamos? ¿Qué? ¿Sabes? Y tengo que ver mis tatuajes. Sí, no, sí. Por la piedra. Tengo que decir, episodio 214, Charmín es el de lentes y Asaf el... ¿Sabes? ¿Qué? Yo pensé que Carl era el negrito. Yo quería el negrito. Sí. Pero me parece que, digo, afuera del buen guión, la carnita de la película son estas pláticas, ¿no? Decir, bueno, pero es que esto está mal, carnal, porque esto fue lo que pasó y el director quería plasmar, ¿sabes? O sea, es todo lo que podamos platicar fuera de la película, me parece valioso. Pues sí, sí, siempre la discusión. Sí, lo que yo quería añadir a todo lo que decías es que realmente no sabes, por ejemplo, lo que dicen de que si ya lo hizo ya podía descansar, pero ¿cómo sabes que no es la segunda o tercera vez que intenta vengarse y que por azares del destino algo se le va de las manos, pierde la pista, mata a una persona y luego despierta y dice, todavía no lo hago? O sea, creo que son parte de las incógnitas que deja la película, como dices Tito, más allá de la película. O sea, realmente, ¿qué vida está viviendo Leonard? Claro. Y aparte, ¿sabes qué? Te digo, o sea, todo está como ahí, pero queda como al... O sea, porque realmente, ¿qué certeza tienes de que Teddy está diciendo la verdad? Ninguna. O de que los... Ajá, justo a eso voy. O sea, todo está ahí, pero no tienes como ninguna certeza. Entonces te queda ese... A mí me quedó ese como el dolor de cabeza de... ¡Oh! ¿Entonces qué pasó? ¿Quién es el bueno y quién es el malo, sabes? Claro. Y por último quería decir... ¿qué quería decir? Espera, déjenme ver. ¡Ya se te olvidó! Ya, pues sí, Memento, una película de Christopher Nolan. Sí. No sé, me gusta mucho. Es una película que te digo, vale la pena volver a ver y ves cosas, ¿no? A veces, me gustaría ver el corte que dices, cronológico. Sí, está ahí, le pones así, Memento Chronological Order, y te salió un link a Vimeo, y ahí es donde está. Sí, que supongo que varios han querido hacerlo, pero por derechos lo tumba YouTube, ¿no? Pues sí, pues un torrencito. O Memento, película completa, 5 minutos, uno de 15. Ándale. No, híjole, ¿qué más hay que decir? Bueno, el ¿qué otro personaje? Yo creo que esos son los más interesantes, ¿no? Natalie, Leonard y Teddy. Pues sí, los principales. Como los principales, ajá. Ahora, ¿qué más? Ay, no sé. Ya, es todo, Tito. Creo que es todo. No sé, ¿quisieran agregarle una calificación a esta película? Yo sí le doy su sólido 9.9. Muy bien. ¡Uy! ¡Qué perro! Yo sí le voy a poner un... ¡Ay, es que está! Está bien chida. ¿Qué te pasa? Sí, sí, está bien chida. Sí, la neta sí está es muy chida. Es una gran película. Le voy a poner 9. ¿Y? ¿9? Ok. Yo también voy a ir por Charmín. Yo le voy a dar el... ¡Híjole! Yo sí quiero darle el 10. Sí, no, mira, me sentiría raro si no le dieras un 10. Siendo honestos. Sí, es una película, me parece que es top 5 y hasta podría ser un top 3, de sí, Nolan. O sí. Sea, es de lo mejor de lo mejor. Estamos hablando del top de la cream. Y curiosamente, ¿no? No es la producción más costosa, ni el elenco más, ni el reparto más grande o más amplio. Pero aún así es lo que vale es su guión. Digo, no sé si alguna otra película ya lo había hecho o si ya en la literatura ya había aparecido algo parecido. Desconozco. O sea, fuera de Memento yo no he visto otra cosa igual. Entonces, yo nada más como recomendación, si te gustó Memento, no es la misma calidad, obviamente, pero siempre lo hago, siempre se lo recomiendo. Vean Lago Shimmer, que es una película que basa su narrativa de la misma forma que hace Memento, te va contando una historia de atrás hacia adelante. Digo, no es igual de buena, obviamente, pero es una película que cuando yo la vi me dejó bastante satisfecho y que creo que tiene como esa pizca que tiene Memento de como de frescura y de que te está contando algo diferente. Bueno, una historia pues que podría ser normal, pero la forma en la que te la cuenta la hace mejor. Muy bien. Oye, estoy viendo el reparto y sale Rainn Wilson, o sea, Dwight. Ah, ¿en Lago Shimmer? Así es. Sí, sí, sí. Muy bien, ya nada más por eso la voy a ver. Muy bien. Sí. Está bien chida, la neta. Ok, aparte de Netflix, ¿no? Muy bien. Sí, yo creo que la narrativa está súper chida. Es como si viéramos un libro escrito del capítulo final al capítulo principal, ¿no? Obviamente la historia armada para que tenga sentido. Pero no sé si ya pasó en la literatura, les conozco, tal vez la próxima semana les diré, pero no conozco un ejemplo. Sí, es un 10, véanla, es una masterpiece. Ahí la tienen, amigos, ahí la tienen. Pues sí, ni modo que se mueva del lugar. Vámonos a las notas de esta semana. ¿Quieren dejar ese top ahí o qué? No, lo movemos, ¿no? Para el final. Ok, supongo que vienen preparados. El tráiler de Aves de... ¿Qué es? Aves de... Rapiña. Rapiña, ¿verdad? Sí. Birds of Prey, ¿lo vieron? Sí. Pero yo lo vi traducido como Aves de Presa. Sí, ¿no? Aves de Presa, sí. De hecho, sí es la traducción, creo. ¿Lo vieron? Yo lo vi ahorita antes de entrar aquí al Pwner y la verdad, si no hay algo mejor, probablemente entre al cine a verla, si no, pues no lo sé. Oye, yo también lo vi y sinceramente fue como que no le encontré ni pies ni cabeza, solo vi como un cóctel de escenas de acción mezcladas. Ajá, sea, no espero más que eso, la verdad, o sea, algo acción y sa la bala fría. No espero acá la profundidad de Memento o algo así. Pero no sé, o sea, incluso... No sé. Se me antoja más la de la nota que sigue, pero adelante, Saf. Dinos, Birds of Prey. ¿Qué les digo? Pues ya vi el tráiler. Margot Robbie regresa en su papel de ¿cómo se llama esa señora? Harley Quinn. Y es como, ya voy a dejar atrás al guasón. Pues qué bueno, amiga, es el peor guasón. Sí, es que, o sea, hasta Harley Quinn dejó al guasón, ¿no? Al peor guasón. Creo que es como algo así, espero, porque eso como que quiere dar a entender y a lo mejor así se está vendiendo, que es como el amiga, date cuenta la película, pero con Harley Quinn. Que no tiene nada de malo. Pero si salen con alguna mamada de ay, pero sí voy a volver con él porque lo amo, pues es que está. Puede ser, se está repitiendo, pero bueno, mira. No espero nada de la película. La verdad es que no se me antojó del tráiler. O sea, si te soy sincero, vi el tráiler y no se me antojó. Habrá quien sí y está bien. ¿Tú qué? O sea, bueno, hablando de la película, la fotografía está muy colorida, o sea, muy como lo fue Suicide Squad. Sí, obviamente la que más pesa en esta película va a ser Harley Quinn. Pero también hoy tenemos un cast interesante. Está por ahí María Elizabeth Winstead. Está Ewan McGregor. yo esperaría que no fuera un Suicide Squad 2.5, ¿sabes? O sea, bueno, más bien no, porque Suicide Squad 2.5 es la que viene, pero ojalá que no tenga una... Ojalá no tenga los mismos carecimientos que tuvo Suicide Squad. Espero que... O todo lo que va DC. O todo lo que va... sí, ojalá que... Fíjate que me agrada... Por una parte me agrada que DC esté tomando como estas historias independientes. O sea, que no dependan de un universo. O sea, que no tenga que copiar esa fórmula de Marvel. Y... Pero por otra, no lo sé, o sea, vemos a Harley Quinn también en varias facetas, ¿no? La vemos tipo como con un lunar cerca del ojo, como tipo, bueno, peinado como tipo, ay, ¿cómo se llama? Marilyn Monroe. Sí, la corrección de color se me hace muy chida. Es como que algo que siempre sentí que a Marvel le faltó, como que sus películas siempre estaban como muy deslavadas. Y en DC no, DC... Al revés, ¿no? Ajá, DC digo, fuera de la Liga de la Justicia, que es muy oscura, pero... Pero es muchos colores, muchos amarillos, verdes, rojos. Entonces, no, la verdad, no sé qué esperar de la peli. No esperes nada, Tito. Eso es lo mejor que puedes hacer. Hasta que la veamos, poder opinar, no hay mucho que decir. O sea, vemos como que a... De hecho, se corta el cabello, ¿no? Se corta el cabello en la película. Hay una escena en el trailer, sí, donde se cortan las colitas. Pues ya, no hay mucho que decir. Muy bien. Y sí, luego viene el... El tráiler de Six Underground, o en español lo pusieron seis, ¿cómo lo pusieron? Seis. Ay, no tengo idea, pero es Rápidos y Furiosos. Sí. Dirigida por Michael Bay. Se ve buena, se ve también. O sea, no, mira, me parece tener más acción que Birds of Prey. Sí. Y pero... mira, buena. Así que digas, qué buena película, no. Para sí, mí. Es que estábamos hablando de películas palomeras de Pitero Acción. De Pitero Acción de verano. Sí. No, ahí, mira, sí, se ve buena. Sí, aunque creo que me llamó más la atención la de Hobbs y Shaw. Como ajá, que me la vendió más. Pero sí, es que sí, este es diferente porque trata de entrar a ese subgénero ahora del cine, las películas de Pitero Acción, donde es acción, pero como... Con lana. Extra, ¿no? Como vámonos al tope, vámonos más allá, vamos a ver qué pasa si metemos un magneto gigante que nos ve unas escenas bien locas. ¿Y sabes qué me gustó mucho de este tráiler? Que tiene... que tiene toda la firma de Michael Bay. Ves escenas y dices, esta es una película de Michael Bay. Sí. Como esa escena donde va caminando y se ve la cámara por abajo y él con la maleta, ¿saben a qué me acordé? Y un Lamborghini a toda velocidad. Sí. Armageddon, trae también cosas de No Pain, No Gain, con los colores fosforescentes. De hecho sale Anthony Mackie, que repite también como en Pain, No Gain. Oye, sale Shoshana. Ya. Ah, sale Shoshana. Sí, ya, voy a ir a verla. ¡Au revoir, Shoshana! Oye, algo... Diré que mi película favorita de Michael Bay siempre será La Roca. Pero ya, solo quería decir eso. Estoy viendo el trailer. ¿Sabes cuál película es la peor de Michael Bay? Ay, claro. Bueno, es que estoy entre Las Tortugas Ninja y... Fíjate que también Bad Boys 2... 1 y 2 están chidas, ¿eh? Sí, Transformers 2 también es muy mala. Deberíamos de hacer nuestro top 5 de peores películas de Michael Bay, donde salga también Battleship. Ahí te va, mira, Transformers 2, 3, 4 y 5. Pero la 4 ya no la dirige así. Ah, no, creo que no. ¿En dónde ya no sale Megan Fox? Es en la 4, ¿no? Como desde la 3, ¿no? O de la 3. Creo que sí, desde la 3. Mira, no, ahí te van todas. Sí, Bad Boys, La Roca, Armageddon, Pearl Harbor, The Texas Chainsaw Massacre, Bad Boys 2, The Amityville Horror, La Isla, Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, The Hitcher, Transformers, Viernes 13, The Unborn, Transformers, La Venganza de los Caídos, The Horseman. No podría ser una película de Michael Bay sin escena en el desierto. A Nightmare on Elm Street, Soy el número 4, Transformers, El lado oscuro de la luna, Pain and Gain, The Purge, Transformers, La era de la extinción, The Purge, Anarchy, Tortuga Ninja, Cuija, Project Almanac, 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi. No tengo ni puta idea de cuál sea. Ah, esa sí la vi, es una película interminable. Digo, está 2-3 buena, pero es interminable. ¿Y sabes qué? Tengo la teoría de que ahí sale John Krasinski. Y no sé si sepan, creo que ya lo habíamos comentado, pero John Krasinski... ¿Es Jim Halpern en The Office? Sí. No, Michael Bay, perdón, es productor de la película que hizo John Krasinski, que es A Quiet Place, exactamente. Entonces yo creo que por ahí hubo una especie de trueque de Simón. De hecho, te cobro muy poco, no te cobro nada, si me produces mi película. Esa es mi teoría. Oye, el personaje de Ryan Reynolds en esta película me recuerda un poquito a Jack Ryan. ¿Sí es Jack Ryan de Tom Clancy? Ah, claro, Jack Ryan. Pero en Peter Vaccine. Ajá, claro. Oigan, un error, les estoy leyendo todas en donde tiene participación como director o productor. Va de nuevo, donde es solo director: Bad Boys, La Roca, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 2, La Isla, Transformers, Transformers La Venganza de los Caídos, Transformers El Lado Oscuro de la Luna, Pain and Gain, Transformers La Era de la Extinción, la de 13 horas y Transformers El Último Caballero. Y pues obviamente ahora la de Six Underground. Pero si esas son... Fíjate que ya de director sí tiene muchas malitas. Ah, ya vi la escena del Magneto que dices. De productor sí tiene pues una que otra decente. Sí, de productor tiene una que otra decente. Como The Quiet Place y eso, pero... Y fíjate, en Armageddon sale en la película. En Bad Boys 2 sale en la película. En Transformers sale en la película. En Transformers La Era de Extinción sale en la película. Oye, pero me sorprende que tiene 57 créditos de director. La mayoría son cortos, ¿no? Y videos musicales. Aquí ¿dónde están los de videos musicales? Televisión, videos musicales, a ver. De Donny Hosmer, Richard, no. Vanilla Ice. ¡Ah! Dirigió un video de Vanilla Ice. No, ya. I Love You, no sé cuál sea, solo me acuerdo sí, de... Sí, Ice, baby. Sí, claro que nada más nos acordamos de eso. Oye. Tiene I Will Do Anything For Love, But I Won't Do That, de Meat Loaf. Gran, gran, gran canción. Ahí está. Mira, pues sí tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas. Sí tiene cosas muy malas, amigo. Mira, tiene... A ver, ¿Pearl Harbor entra en buena o en mala? Oigan, ay, disculpen ahí al loco del claxon. Casi no se oye. La Isla es una de esas películas que te gustan, pero sabes que es mala. Claro que es mala. Ah, ¿La Isla con Leonardo DiCaprio? Ajá. Ok. ¿Sabes también cuál que casi nadie vio? Sangre, Sudor y Gloria, que es No Pain, No Gain. También es de esas películas que está entretenida, porque sí está entretenida, pero le falta, como que no es muy buena. Curiosamente, algo que decir de esta película, llega a Netflix, ¿no? O sea, vemos cada vez ya más producciones... ¿Ah, en serio? Sí, va directo a Netflix. Ah, vaya, sí la voy a ver. Ajá, es que, exacto, justo eso, a lo mejor no vale la pena, bueno, no digamos que no vale la pena, pero a lo mejor es justamente una película directo a Netflix, ¿no? O sea, es una... No, ¿sabes qué? Yo creo que sí hubiera pegado en el cine, mira. Si Transformers, El Último Caballero, hizo 260 millones, este hubiera pegado también. Aparte trae al Ryan Reynolds y a Shoshana. Soy fan del... ¿Quién es Shoshana? ¿Por qué hablan de Shoshana? ¡Tito! ¡Ernesto! ¿De qué hablan? Inglourious Basterds. Ah, ok. No he tenido la referencia. Es la misma actriz, Tito, es la misma actriz. Que se llama Melanie Laurent. Ajá, exactamente. Sí, ya lo vi. Es una peli que... Solo quieres ver acción y comerte unos nachos, ¿no? O sea, desconectas el cerebro y pasas un buen rato, ¿no? Exactamente. Sí, pues es que sí, es para. Es para no, no el. Es cuando dices. Es para el amigo de Jetta Chaparrado. No le pegamos. Ya me cansé de ver películas de. El Toretto. No. De cine turco. Copa de vino francés en la mano. De cine afgano. Ya es momento de ver algo para descansar el cerebro. Oye, yo sí he visto una película de cine afgano o algo así. Mira, si viste Memento, después de ver Memento, de quedarte con esa explosión de, en el cerebro, de Six Underground. Y ya, como que descansas la mente. ¿De dónde es esta película? Oye, dice Charmín, yo sí he visto películas de cine afgano. Nadie lo duda, amigo. Tú eres un mamador en disfraz de no mamador. Eres el más mamador. Claro que no, no. Todo el mundo está viendo Breaking Bad. Yo no voy a ver eso. Pues es que estás ahí en la cineteca. Intenté. No, y luego, todo el mundo está viendo Game of Thrones. Yo no voy a ver Game of Thrones porque todo el mundo lo está viendo. Pero es, hazlo o no lo hagas, no hay intentos. ¿Qué me dices de eso? Pues no lo hice. No, no, no lo intentaste. Bueno, ya, no importa. No es cine, entre Siria, Irak y Turquía e Irán, en esa zona. Oye, pero ¿te acuerdas que sí íbamos a la cineteca, o sea, Charmín? ¿Te acuerdas sí, que íbamos a ver películas raras? Esta película que les estoy diciendo, en realidad sí es muy buena, es muy, muy, muy, o sea, realmente muy triste la película. Se llama Turtles Can Fly y es muy, muy triste, de verdad. No la vean si no quieren estar llorando todo el tiempo. Ay, Charmín, ves que soy una persona sensible. Sí, no, no, tú vas a definitivamente no la veas. O sea, no. Ahorita y con los sentimientos que te salieron desde que eres padre, no, tú tampoco. No, ya valió. Gracias. Ninguno de los dos la vea, pero. Ya todo me hace llorar. Hoy vi unas noticias y dije, ¿por qué no tiene corazón? Voy a ver la guardería de papá. La guardería de papá. No, te va a hacer llorar, Tito, también. Todo es padre, hijo, maldita sea. Oye, estaba de chille y chille con The Office, que se supone que da risa. The Office, ahorita hablamos de The Office. Poquito. Pero sí, cine turco, iraquí y iraní, Turtles Can Fly, muy triste solo para gente que soporte la tristeza inmensa. Y ya. Y Melanie Laurent, Shoshana. Muy bien. Sí, yo pienso que nos la pasaríamos bien con Six Underground. Sí, claro, sin pedo. Sin pedo. O sea, agarras tu combo nachos con doble, bueno, les diría que con doble carrete de queso, pero no es necesario. O sea, con uno está bien. Yo soy más Team Hot Dog. Va. Fíjate que he agarrado la costumbre últimamente de ponerle mantequilla a las palomitas. ¿Es a la mantequilla como líquido? Oye, no eres gordo nada más porque todavía no eres gordo, Tito, pero aguas, ¿eh? Agua. No, la pancita ya la tengo, no te preocupes. La pancita de perro de rancho deshidratado. Perro de mercado. Perro parado. En otros temas, regresamos, y por regresamos quiero decir Atomo y yo, a Minecraft, que por cierto está en el chat, según vi. También Edith y un tal Sapo Rules, saludos a los tres. Y culeros, métanse. Hoy ahí voy. Hoy. Sí. De hecho ahorita estoy viendo aquí, está Atomo ahí metido. Está en difícil. Está en el 1.14.3, que no es la más reciente, pero pues la más reciente es la 1.14.4. Nada más hay algunas diferencias. Lo único que extraño que no está y que sería útil es el creador de composta, porque tenemos un chorro de semillas y esas las podías meter ahí y te daban polvito de hueso. A ver, ¿pero la composta la quitaron? ¿O no, es algo que está en otro update? Es algo que está en la 1.14.4, que ya está. ya está funcionando y todo, pero el servidor está hasta la 1.14.3. Ah, ok. Y ya, pero fuera de eso está súper bien. Los Riders, que son los monstrillos estos grises, que más bien los aldeanos grises que te atacan, están chidos porque pues le meten acción ahí al juego. Las mecánicas de los aldeanos también cambiaron, están chidas para hacerlos que te den cosas más chidas en los intercambios. Richard, y pues no sé, métanse, ahí está la base cerca del punto cero, as always. La verdad es que sí, ya hoy de hecho durante el día dije, ahorita me meto, pero como si he andado con algo de chamba, entonces no he tenido chance, pero ahí vamos a estar, amigo, ahorita vemos sí. Cómo le hacemos. Y la base está cerca del primer spawn, está como a 200 cubos, entonces no van a caminar mucho sin estar con provisiones. O sea, ¿no estás en el 00 que habían dicho? Sí, o sea, pero el spawn donde apareces por primera vez no es el 00, es el como 90 y 200 o algo así. Ah, ok, o sea, no está lejos. Ajá, y el punto 0, tal cual el 00, quedó ahí en medio de un pantanillo, entonces nada más nos recorrimos como unos 20 cubillos más hacia un lado, que había una colinita, y ahí nos establecimos. Ya hay granjita, ya hay animalitos, hay comidita. Apenas hoy junté el quinto diamante, que con ese ya puedo hacer, usar 3 para el pico y picar obsidiana para hacer el portal al Nether y para hacer la mesa de encantamientos y poder encantar los de hierro y que nos duren más. Y, pues, y aparte lo puso en difícil, o sea, no lo ha matado ni en normal y ya quiere que lo vayamos a matar en difícil. Está en difícil, ya todos aquí estamos grandecitos, la verdad. A ver. Entré a Minecraft en el 2013, sí, más o menos. 2012, 2000, sí, 2013. Llevas lo mismo que una licenciatura. Claro, ya, o sea, ponerlo con en normal. Más un año de servicio. Ponerlo en normal y hubiera sido un insulto, la verdad. Híjole, amigo, no sé, lo que no me acuerdo, porque tengo ya rato jugando así en difícil, es si en normal los creepers se incendiaban con la luz del día. Sí, eso sí estaba. En difícil no. los creepers andan normal. También en normal, los que se incendian con la luz del día son los zombies y las calacas. Los creepers sí, siempre han estado... Eso sigue igual entonces. Uf, ¿qué me dices? Que estás construyendo y de repente oyes el... Ay, no. Horrible. Ves tu vida de Minecraft pasar por tus ojos. O que vas mirando y se oye el... De la lava. Ahora, ¿sabes qué estaría bueno? Digo, aprovechando el server... Estaría bueno meternos a un survival. O sea, de que al que se muera, ya se murió para siempre. Ah, ya me morí como 3 veces. No, pero estaría padre, ¿no? Sería como de... el último que quede va a ser el último que vea el mundo. Ah, como en Fortnite. Como en Fortnite o como un Lost, LOL. Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, ya ves que preguntabas que si era el mundo que habíamos dejado. Ah, ajá. Pude haberlo subido, pero Nel, desde cero, mijo. Desde cero. Muy bien. Ahí tenía. Yo tenía un respaldo de Vizaland, pero creo que Asaf tenía el último, ¿no? Vizaland. Lo subimos al Drive, ¿no? Según yo, hay una carpeta con todos los mundos. Ahí está. El mío. Pero el problema de las de esos juegos es que no se pueden pasar a la versión, a la última versión, ¿no? O sea, sí. La siguiente versión era. Sí, pero hay una ligera posibilidad de que se te corrompa poquito el mundo. Ya veo. Sí, pero bueno, ahí está, chavos, para que le entren cuando quieran, ¿eh? Nomás no roben cosas. Sí, no roben cosas como Átomo, el ladrón. Sí, o sea, hierritos sí pueden agarrar porque ya tenemos un chorro. Pero los diamantes sí, no los toquen, por fin. Ni el lápiz lazuli. Ni okay. Ni la comida. había unos cofres que solamente eran para ti, ¿no? O sea, son estos cofres que traen como hechizados. Sí, el Ender cofre, sí. El Ender chest, que es como que verde. Fíjate que hay un mod que entré en el de Shen. Ya ven que les dije que nos habían asaltado. Y luego instaló un mod en donde si yo hacía un cofre, solo yo podía abrirlo. Acceder a él. Y igual nada más tenía que escribir un comando y poner el usuario. Y ya ese usuario podía abrir ese cofre. Pero aquí no hay necesidad, todos somos amiguitos. Es que lo que se me hace chido de ese cofre es que, no sé, estás minando, dejas el cofre hasta abajo, dejas tus cosas y ya subes sin peso, LOL. Sí, y ya arriba lo vuelves a sacar. Es como un drive, ¿no? O sea, es un respaldo, el backup. Ajá, y lo tienes ahí en puedes acceder desde varios puntos. Eso me gusta. Ok. Está Tomo, ya me mandó una imagen con unas coordenadas misteriosas. Y pues ya es todo, amigos. Es el pequeño update de Minecraft. Apenas vamos empezando. Y tenemos un año, lo cual es bueno. Muy bien. Vientos. Y aquí sigue Rose de Todd Phillips. Ya no se puede hacer comedia. ¡Ya no te puedes hacer comedia! Sí, ya no puedes hacer chistes porque todos se ofenden. Ya no puedes decir chistes sobre negros porque te dicen racista. Así es. ¿Quién es ese? No lo conozco. Claro, ahí te va, amigo. Pues resulta, queridos compañeros, que Todd Phillips es nada más y nada menos que el director de la nueva película de El Joker. ¿Y saben qué es lo que...? Coringa. De Coringa. De El Guasón. O como le están llamando algunos chavos, El Bromas. Oye, pero eso es broma, ¿no? O sea, El Bromas es broma porque vi la cartelera en España y sí está El Joker. Sí, no, es broma El Bromas. El Bromas es broma. Bueno, el punto es que en una entrevista que tuvo Todd Phillips con Vanity Fair, le preguntaron que por qué el cambio, ¿no? Que por qué pues dejaba la comedia. Recordemos que es director de habíamos quedado que las películas estas de ¿Qué pasó ayer, no? ¿Qué pasó ayer, exactamente? Y él dijo, no, pues es que ya no puedes hacer comedia. Ya los actores te dicen, no, yo no quiero ofender a la gente con esto que me estás pasando, carnal. Entonces mejor no lo voy a hacer. Entonces, pues a mí me molesta que se ofendan, pinche woke culture. Entonces, pues ya solamente quiero decirle a Todd Phillips que es un pendejo. Porque el decir que no se puede hacer comedia que porque la gente se ofende es una estupidez. Porque claro que se puede hacer comedia que no ofenda a la gente. O sea, ¿qué me dices de grandes comedias como por ejemplo Marvelous Mrs. Maisel, que es muy reciente, o Atlanta, que es una forma magistral de mezclar géneros, pero que su hilo principal es la comedia? Monty Python. Monty Python se tomaba unas libertades, pero que hasta el día de hoy siguen muy vigentes, ¿no? Pero el punto es que, o sea, incluso puedes hacer comedia llegando a lo como más básico de pedos y caídas, que no quiere decir que sea buena, pero no tienen por qué ofender a nadie, ¿sabes? Y decir que no puedes hacer comedia porque vas a ofender a la gente es pensar de aquí a donde termina tu nariz. O sea, realmente no puedes ver más allá, como no puedes saber que existen formas de hacer comedia inteligente o incluso cero inteligente, sin que tengas que burlarte de una persona por cómo se ve o cosas así, ¿sabes? Entonces, ahorita, primero pensaba que mi vida era una tragedia, ahora veo que es una comedia. Sí, o sea, realmente, o sea, ¿por qué tienes que ser irreverente o así para creer que estás haciendo buena comedia, ¿sabes? ¿Te acuerdas en Portal 2 que hay una canción que se llama que la tragedia es igual a que la comedia es igual a tragedia más tiempo? Ah, tiene todo el sentido, claro que sí. me gusta esa frase, esa no. fórmula de la comedia. Sí, o sea, no sé ustedes qué opinen, pero sinceramente pienso que el decir que ya no se puede hacer comedia porque la gente se ofende es una excusa barata y pendeja. Dice Atomo, un tuitero cualquiera puede ir a burlarse de una minoría, el chiste es fácil. No quieren pensar y hacer el trabajo realmente de formar bromas. Exactamente, o sea, para hacer buena comedia, o sea, ni siquiera tiene que ser inteligente, solo tiene que ser, tiene que dar risa. Sí, pero pues... Claro, o sea, que se aprecia si hay, la... Ajá, si hay que, digamos, echarle poquito coco, porque sí, ¿no? O sea, un chiste X barato, pues cualquiera puede hacerlo. Como los que hacemos aquí. Claro, nosotros somos re buenos, digo, re buenos para hacerlos, malos para landearlos, ¿cómo se dice? Para aterrizarlos. Ah, no, claro, el chiste está bien en papel, pero la ejecución es... Ah, porque recuerden que tenemos un equipo de escritores cada episodio. De Gus Rodríguez nos hace los guiones. Uy, Pepe Sierra, cómo no. Pero bueno. Pues ahí está. O sea, solo quería quejarme de Todd Phillips. Usted puedes quejarte, este es un espacio libre. Igual voy a ver la película, pero no sé, siento que lo voy a juzgar mucho. Ah, sí, es cierto, el viernes ya por fin. Sí, el viernes. En 3 meses para mí, porque papá, hashtag papá. Sí, lo espero. Hay como dice Charmilla, le vamos a pagar para que vaya a ver las películas por nosotros y nos las cuente, LOL. Pero tú todavía alcanzas a ver eso, Tito. Claro, no, y todavía alcanzo a ver episodio 9, ya va a ser mi despedida del cine. Muy bien, ya después les paso mi cuenta y ahí me depositan y ya yo voy y veo las películas y ya se las cuento. Oye, hazme por lo menos la... grábame de celular, aunque sea, no seas gacho. calidad de cámara. Sí. Screen, ¿cómo se llama? ¿Screencord? ¿Screen record? Se para abajo de los subtítulos. Sí. Pero muy bien. Bueno. Y luego dice su top. Ah, top, sí, cómo no. ¿Sí lo prepararon o no más? Yo sí lo tengo aquí, pero sí me hubiera gustado que nos pusiéramos de acuerdo, Tito. Yo creo que vamos a coincidir en algunos episodios. Espero que sí. Los dejo en lo que discuten eso. Va, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál va a ser la dinámica, Tito? ¿Tú cómo crees que sería buena idea? Híjole. A ver, nos vamos. Ajá. No sé si ir de atrás para adelante o de dar el primero, el que más me gusta. No, de atrás para adelante, ¿no? Vamos a hacerlo emocionante. Ok. Mira, voy a ir con... me voy a ir con un episodio de la... ¿Qué es? ¿Qué número es la última temporada? ¿Es la cuarta o tercera? La quinta, la última es la quinta. La quinta, bueno, perdón. Bueno, me voy a ir con la quinta... Me gusta mucho el episodio que... Oye, perdón que te interrumpe. Y si lo hacemos uno y uno, tú dices tu quinto y yo digo mi quinto y así. Ok, sí, tal vez en alguno coincidamos. Sí, claro, va. Pues lo decimos. Mira, me gusta mucho el episodio de la quinta temporada donde muestran la serie de BoJack, de Showstopper creo que se llama. Ah, de Stop Show, que es el último, de hecho. Ah, no. Ajá, el episodio se llama The Showstopper. The Showstopper. Es el onceavo de la quinta. Ajá. La serie sí se llama así, no me acuerdo. Sí. Pero incluso el intro es... tiene su propio intro la serie. Eso me gusta. Aparte, es un capítulo donde BoJack confunde la realidad con la serie. Sí, está cabrón, ¿eh? Sí, ese está muy chido. O sea, me acuerdo y... De hecho, algo que está súper cabrón es que... Parte de lo que ayuda a que sea así es porque... El set es casi idéntico a la casa de BoJack. Sí. De hecho, tiene una de las escenas... como más... pues fuertes de toda la temporada donde... spoiler, está ahorcando a... Ah, no, perdón, la serie se llama Filbert. Filbert, cierto. Que el personaje de Filbert está ahorcando a esta chica. Gina se llama. Ajá, Gina. Y hay un punto que la... De hecho, o sea, da un poquito de escalofrío porque no paran la escena. O sea, ya es hasta que de verdad... lo quieren como disfrazar, ¿no? De una actuación muy real o un este. Es que estábamos en papel y todo, ¿no? Cuando Bojack realmente. Pierde la cabeza. Pierde la cabeza. Sí, no, está muy fuerte. Realmente sí te crea como una sensación de angustia, de que, oye, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué no se detiene? ¿Qué está haciendo? Que es algo que me gusta mucho de la serie, o sea, en varias ocasiones, pero creo que tienes razón. Esta no creo que solo sea como de las más fuertes de la temporada, sino de toda la serie, porque vemos a nuestro personaje principal yendo más allá. Entonces sí, está bastante fuerte. Sí, y Bojack Horseman se caracteriza mucho por este tipo de episodios, ¿no? O sea, de repente se tornan muy oscuros y muy, muy, pues, sad, ¿no? Bueno, ligado a ese episodio, para no tardarme mucho, bueno, no, más bien continúa, ya tengo mis otros dos en mente. Ah, ok, bueno, para mí mi quinto favorito es The All Sugar Cane Place, que es el segundo episodio de la cuarta temporada, que es cuando Bojack regresa a la casa de sus papás, que está cerca de un lago. Entonces está todo derruido y durante todo el episodio empieza a construir, a reconstruirlo, a reorganizarlo, a arreglar la casa, y le ayuda un vecino con el que pues tiene como una relación rara, pero al final terminan ayudándose. Ajá, una mosca que le tiene miedo a volar, porque creo que sí se muere su esposa, si mal no recuerdo. Pero oye, al final del episodio, ¿qué pasa? ¿Sí vuela o se cae? No me acuerdo. No, al final sí vuela, porque como que Bojack lo obliga, más bien. Ah, porque hace este como leap of faith. Ajá, se cae Bojack y lo salva la mosca. Pero claro, lo que lo hace un super episodio de Bojack Horseman dentro del universo de Bojack Horseman es que una vez que termina de arreglar la casa, de que por fin consigue terminar la casa, la destruye. Como si fuera una especie de mandala, de que le pone empeño, le pone dedicación, y una vez que lo termina, decide destruirla. ¿Por qué? Porque es, o sea, a pesar de que es la casa de sus padres, también es un símbolo de mucha tristeza, el maltrato, para, ¿no?, él. Exactamente, de muchas cosas que tuvo que pasar. Pero, y de sus peores años, ¿no? Sí, y justamente lo impresionante de ese episodio es eso, o sea, que le dedica tanto para que al final decida destruirlo. Y que igual es como una misma analogía a Bojack, porque así es él, es se autosabotea. Eso, uh-huh, eso ya lo había visto yo, cuando el señor Miyagi en la nueva película de Karate Kid reconstruye su auto y luego en una borrachera lo destruye. Sí, así es. O sea, es construcción y destrucción, pero bien dicen que no puedes construir algo. Ah, no, que destruir también es una forma de crear. Pues sí, pues ahí está mi quinto, Tito. No sé si estaba en tus tops. No específicamente. Es que, bien, o sea, hacemos un top 5 por la duración, pero bien podría ser un top 10. Hey, es que no, está brutal. De hecho, va a ser medio un top 10, top 8. Tal vez si haya uno que otro que coincidamos. Mi otro favorito, o mi cuarto, sería Mr. Peanut Butter Boss, que de hecho, este episodio me gusta la narrativa que tiene, porque cuentan cuatro historias en cuatro momentos diferentes, con cuatro novias de Mr. Peanut Butter. Claro, es que esa temporada es brutal. Sí, sí. La quinta temporada es brutal. Sí, sí, sí. Gran episodio. Aparte me gusta cómo... como cuando el Mr. Peanut Butter está como en el momento más crítico, toma decisiones como desesperadas, ¿no? Se casa, le gusta a alguien más y da como el otro paso con la persona con la que está. Es como muy inestable, ¿no? Muy buena onda, pero también un personaje que pues sí, inestable, y me gusta que son cuatro Halloweens, ¿no? O sea, en uno de los disfraces de Mr. Peanut Butter es de hippie, El otro es como de... Está Galafinakis en... O la Galafiniakis en ¿Qué pasó ayer? Este... De los otros no me acuerdo mucho. Además de que siempre hacen la fiesta en la casa de Bojack, y Bojack nunca quiere hacer fiesta, pero siempre la hacen ahí, siempre él termina metido. De hecho, y ves, por ejemplo, me encanta, otra cosa de las que se caracteriza de Bojack Horseman es el cuidado que tiene para poner a ciertos personajes en la época. O sea, por ejemplo, hay un capítulo que me estoy hablando de otro, pero que se van creo que es 2006 o 1996, no me acuerdo, una de las dos épocas. Creo que es 2006. Y los teléfonos, Blockbuster, todo está como muy cuidado. Y acá hacen algo parecido. Por ejemplo, a Princess Caroline es como la chica que salió de su pueblo. Que es así como toda, ay, sí, ¿a qué ayudo? No sé qué, que se deja mandar. Y ya después se convierte en lo que es Princess Caroline, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es un gran episodio, me gusta porque al fin, o sea, todo feliz en el carro cuando van a la fiesta, pasa algo y hace que en esa fiesta corte a sus novias o termine, ¿no? Sí, lo que me gusta a mí de ese episodio es que habla sobre cómo, o sea, se mete el personaje de Peanut Butter, lo desarrolla y te da a entender de que él es así. Porque él prefiere acelerar todo, como llevarlo al límite, porque es como la opción que él toma cuando las cosas ya no le funcionan, ¿no? Por eso decide casarse con esta chica, por eso cambia de relaciones. Entonces, no sé, o sea, como que esa, el que se metan en el personaje de Mr. Peanut Butter y te expliquen el por qué es así, le da bastante valor. Sí, sin duda. Pero bueno, Asaf, ¿quieres El cuarto, ahí te va. ¿Tu cuarto? Mi cuarto episodio también es de la cuarta temporada, es el número 9 y se llama Ruthie. Este es el episodio donde Princess Caroline, bueno, es en el futuro, la descendiente de Princess Caroline habla de cómo llegaron a ser tan importantes. Y es que es un episodio brutal porque te cuenta toda una historia. Es mi tercero, mi favorito. Solo quiero decir un comentario de él. Este descendiente de Princess Caroline, porque recordemos que ella tiene como estos problemas de fertilidad. Ah, no, bueno, tú estás hablando de otro, pero también me gusta mucho. Sí, es ese, es ese. ¿Sí es ese? Sí. Hay otro, donde va con una chica. Bueno, ahí va con una chica que quiere rentarle su vientre. Ah, ese también es de la quinta, de la última. Ajá, bueno, yo me refería a ese, pero ese que dices es muy bueno porque habla de cuando me siento triste, pienso en un descendiente que voy a tener en el futuro y pienso que está contando mi historia y que todo salió bien. Exactamente. Y si existe el descendiente es porque puedo tener familia. Sí, gran episodio, gran episodio. Sí, no lo metí en el top, pero mención honorífica, fabuloso. Sí, es fuertísimo por esa parte, porque te compras toda esa historia y crees que realmente es el futuro, pero resulta como, que la inventa Princess Caroline. Es como, ¿te acuerdas de How I Met Your Mother? El episodio que se llama How I Met Your Barney, que está Robin hablando con sus hijos. No me acuerdo. Bueno, que pasa lo mismo, o sea, que realmente ella es claro, y cierto. Los niños no existen. Sí, cierto, sí. Así, a ese nivel, o sea, y una serie que es todo risas, How I Met Your Mother, y que de repente, pum, te lo voltea. También hay que hacer un top, pero luego. Pero sí, o sea, es exactamente eso, o sea, cuenta toda la historia, no es real, porque no puede tener hijos, y eso, o sea, al momento que llega como ese... punchline triste, como que se te rompe todo. Es con el ratoncito, ¿no? Que quieren tener un hijo, que están como yendo con doctores, sí es ese, ¿no? Sí, es ese. Sí, sí, fuertísimo, que lo pierde, ¿no? O sea, sí se embaraza, pero creo que lo pierde. Sí, lo pierde. Ay, no, qué sad, está muy sad. Que de hecho, Robin en este capítulo dice, una cosa es que me dijeran que yo no quisiera tener hijos, pero otra cosa es que me digan que no puedo tenerlos. Sí. A pesar de que no lo quieran, ¿sabes? O sea, es como... Claro. Es que me gusta cómo Bojack explora todo eso, esas como... como, no sé, como inseguridades o cosas muy humanas, o sea, pero a la vez muy crudas. Sí, oye, que yo siempre me dice, no sé por qué te gustan esas series tristes, caricaturas tristes. Es que está muy bien hecho. De hecho, fuiste tú, ¿no? Que me compartiste un post de, que decía que BoJack es de lo mejor escrito en los últimos años. Sí. No sé, series. A nivel series de Netflix es brutal. O sea, de hecho, cabe mencionar que este top 5 lo estamos haciendo porque ya se anunció la nueva temporada, nueva y última temporada de BoJack Horseman. El cierre. Que, sí, no solo es como series como La Casa de los Dibujos Animados o The Ugly Americans, sino que hay un trasfondo pues muy, muy sado, muy fuerte, los personajes son muy... muy reales, tan reales que podrían ser demasiado crudos y fuertes. Pero bueno, gran episodio. ¿Ese es tu cuarto? Sí, ese es mi cuarto. Muy bien, excelente. Yo quiero hablar de otro episodio de Princess Carol. Es que la quinta temporada es brutal. El que hablo yo es cuando va y renta, que va con esta chica, va a su pueblo de origen, que no recuerdo de dónde es Princess Carol. Es como de un país del sur, ¿no? Como sureño. Michigan, ¿no? No recuerdo exactamente, pero va y pues va con su mamá, y su mamá tiene 20,000 hijos. Bueno, creo que son 8, ¿no? Y o sea, los animales, los gatos, pues tienen hijos por... En camada. Por camada, ¿no? Y Princess Caroline pues no puede tener ni uno, ¿no? Lo que me gusta del episodio es hay dos narrativas. Te está contando lo que está haciendo Princess Caroline en el presente, pero al mismo tiempo te muestra a la Princess Caroline del pasado, que vive ahí y que tiene este novio y que se embaraza y dice, yo voy a hacer todo por ti, no te va a faltar nada, pero te tienes que ir a vivir conmigo o algo así, ¿no? O sea, está Princess Caroline como entre tener una vida arreglada y no tener nada, ¿no? Porque sí, porque son bastantes, o sea, Princess Caroline no se caracterizaba por tener dinero. Y después de eso es muy crudo cómo no puede tener el hijo, no se queda con la pareja que tiene, ella llora porque creo que él la deja, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero ¿qué no se embaraza y va y lo aborta? No lo aborta, lo pierde, desde ahí lo pierde. Ah. Y te digo, es fuerte porque habla de... pues habla de una pérdida de un bebé, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo... Uh-huh. Mándame. No, sí, exactamente, creo que es a donde ibas, que al mismo tiempo habla de otra cosa como el de no quedarse en donde estás porque en eso creciste. Si lo que quieres es llegar más lejos, tienes que arriesgarte y tomar la iniciativa de salir. Exacto, o sea, la Princess Caroline que vemos en el presente, vemos cómo se hizo, ¿no? Le dice la mamá, oye, quédate un año más, te vas el año que sigue, me voy a sentir muy sola. Y ella simplemente se va, ¿no? Es como crudo, como de, oh, como que me duele. O sea, es algo que hace BoJack. Y que después justo la mamá muere en ese año, en el año que se va. O sea, si ella hubiera decidido quedarse un poco más, hubiera estado con su madre en sus últimos momentos, ¿no? O sus últimos años. Entonces es crudo porque el episodio, o sea, es como el precio de los sueños, ¿no? Y al mismo tiempo es crudísimo porque todo el tiempo ella... algo que me gusta, la lucha. Todo el tiempo ella está tratando de obtener algo, de que le por favor le rente más bien le dé el bebé, porque el bebé ya lo tiene. Y ella es como de no, pero bueno, sí te lo voy a dar. Y luego es no, quiero conservarlo. Y ella se queda como de ¿qué? O sea, es como... un pedo maternal muy interesante. Ese sería mi tercer episodio. Ya, sí, es que realmente los episodios de Princess Karen son muy buenos, siempre son como bastante fuertes. Hay uno, digo, una mención, aparte un poco, saliendo un poquito del top, hay uno donde ella está luchando por tener a cierto actor y está luchando contra el conejo, ¿te acuerdas? Sí. Sí, el conejo que está como peinado, ¿no? Ajá, exactamente. Y están luchando por ese actor, pero al final no lo consigue ella, lo consigue el conejo. Y el conejo está súper contento porque era justo lo que necesitaban para poder salir adelante. Y entonces ese episodio nos muestra como que, o sea, que tú creas que eres el protagonista de tu historia no significa que no haya personas allá que necesiten algo o que tampoco, o que no sean importantes, sino que todos viven su propia historia y todos son protagonistas de su propia historia. Entonces, no sé, ese también me gustó mucho, pero bueno, mi tercer episodio es That's Too Much Man, de la tercera temporada, episodio 11. Sí. Era mi segundo. Ah, pues es que ese episodio está brutalmente triste. Primero porque es un desparpajo de vicios, ¿no? Y de muerte y destrucción, sí, o sea, y de perdición. Uh-huh. Y de hecho es el episodio juega con eso primero, dice como, Sarah Lynn, ¿estás ahí? Dice, ah, ¿qué? Y lo hace varias veces y es como, la vez que lo hace al final, es un silencio crudísimo. Sepulcral. Ajá, y después de eso corta el capítulo y pone algo que me gusta también mucho, son el intro, pero a veces el intro, hay una versión como metalera. Hay una versión como, bueno, la clásica acústica, hay otra como en... Juegan con eso, según el capítulo. Y también, al mismo tiempo, estamos viendo cómo se conocieron Bojack y Sarah Lynn, ¿no? O sea, desde que ella era niña, desde que se hizo una popstar, desde que pues no tenía amigos y cayó como en las adicciones, ¿no? Exactamente, y lo triste es que cuando Bojack intenta reconectar con ella, solo hay una forma en la que puede conectar con ella, que es a través de las drogas y el alcohol. Y lo hace para poder tener a alguien con quien hablar, con quien estar, siendo que eso mismo es lo que destruye su vida. Y está súper heavy porque también en este episodio tiene sus blackouts y de repente pasa un día, 3 días, una semana, un mes. Sí, o sea, que dicen, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos tomando? ¿Qué? ¿Una semana? Porque toman como... Solo toman alcohol. De hecho, ves las cantidades de... Ves botellas, ves drogas, o sea, ves... Se meten yeso. Yeso. Te toman hasta el pulso y se meten hasta el dedo. Sí, o sea, es un capítulo de... Excesos. De destrucción. Sí, de hecho, sí. No sé si te acuerdas, en el capítulo Sarah Lynn se gana un Emmy, o sí es un Emmy, ¿no? Un Oscar que se gana. Un Emmy, ajá. Se gana un Emmy y no va a la premiación porque está con Bojack y está totalmente perdida. Uh-huh. Sí, o sea, lo más crudo es que, o sea, Bojack es, no sé si responsable, pero bueno, Bojack se siente culpable de esto, ¿no? De esto que pasa. Claro, y tiene por qué, porque realmente él era la figura paternal que ella estaba buscando, y en vez de ayudarla, la terminó hundiendo. Sí, la terminó de destruir. Sí, está terrible. Está muy triste, está muy feo eso. Creo que, en mi opinión, o sea, es mi segundo favorito, pero en mi opinión es el capítulo, el cierre más, mi cierre favorito de temporada. Sí, el de los caballos. No, con este episodio cierra esta temporada, ¿no? No, cierra con el 12. Acuérdate que en el 12, pues es como todo el aftermath de que se muere Sarah Lynn. Mm. Y al final es cuando va en el carro, se va en el carro y se pierde. Uh-huh. Y es cuando ve los cierto. Caballos corriendo, libres. Pensé que era este el último capítulo, pero no. O sea, hablo del... No el cierre de temporada, pero el cierre de capítulo. O sea, el cierre de capítulo es como de... ¿Qué? Sí, el cierre de capítulo está muy triste. Muy, muy triste. Pues ese era mi segundo. Sí, mi segundo fue Fish Out of Water. Ah, el que es todo mudo. todo mudo. Me gusta mucho porque, para empezar, juega mucho con la animación, porque como es un mundo diferente, mete otros tipos de colores, como es debajo del agua, mete otros tipos de animales, mete una dinámica distinta, porque se supone que BoJack no podía hablar abajo del agua, y no habla nadie abajo del agua en todo el capítulo. Es un capítulo prácticamente mudo. Y no solo es eso, sino que hay un viaje, hay toda una historia que pasa debajo del agua, que regresa a BoJack como una, en una especie de introspección. O sea, cuando el caballito de mar bebé está perdido y no sé qué, y lo quiere regresar a su familia, quiere que esté bien, es la que forma al mismo en tiempo la... simboliza como una lucha interna, ¿no? Exactamente, es BoJack Horseman tratando de salvarse a sí mismo cuando era niño, cuando era un caballito, tratando de salir de todo eso. Por eso lo hace, por eso se relaciona con el bebé. Entonces siento que fue una manera muy poderosa de contarla, o sea, de narrar el episodio, de todo es mudo y pasa toda una aventura debajo del mar, pero con un valor intrínseco mayor del que realmente podrías como ver, sino que ahí están como las claves de lo que pasa con BoJack y de por qué quiere salvar al caballito y cosas así. Ahora, ahorita que estoy viendo un poquito la sinopsis de los episodios, rápidamente hay un, o sea, si te metes a Netflix y buscas BoJack, hay un apartadito de Horsing Around. O sea, la serie no existe, pero qué bonito que la agregaron como si fuera otra serie de Netflix. De hecho, es un episodio especial, ¿no? O sea, es que está el episodio, que es el episodio navideño, que ese sí existe, pero me refiero a, o sea, viene Horsing Around en Netflix. Ah, ya. Que, es como la que lo ponen en el estrellato, es como esta serie, es como de Full House, ¿no? Como de, incluso como Papá Soltero, no sé, es como este tipo de programas. Voy a hablar de mi primer favorito, pero ¿no? quiero hacer mención honorífica. ¿Recuerdas el episodio donde este señor tiene cáncer? Creo que sí, es como el producto. Casas se llama. Sí, Casas, ajá. Bueno, y. Frank, ¿no? Frank Casas. Herb Casas se llama, perdón. Ajá, le preguntan, oye, Boya, que tuviste algún mentor durante toda tu vida que te ayudó en tu carrera y no sé qué. Y está una foto de Herb y dice, no. Y realmente ves que sí lo ayudó y es fuerte, ¿no? ¿Cómo terminan peleados? ¿Cómo Herb Casas, ya en cáncer, ya terminal, le dice como de, nunca te voy a perdonar y no sé qué, y me voy a morir y eres como lo peor de lo peor y terrible, o sea, haciendo sentir mal a BoJack por lo mala persona que es? Muy fuerte, ese sí no recuerdo qué episodio es, pero es como de es de la segunda, si mal no recuerdo, pero sí es como parte de los episodios que refuerzan esto de, esto es más real de lo que crees, esto no tiene un final feliz, esto es la vida y la vida no siempre termina bien. Exacto, sí. Sí, Oye, algo que quería comentar del episodio del submarino es que termina con un punchline, que es la acción esta cuando se da cuenta de que sí pudo hablar todo el tiempo y no lo hizo. ¡Oh, shit! Mi primer favorito como personal, me gusta mucho el cierre de la segunda temporada. Que es hay algo que está pasando en el capítulo, pero detrás hay una historia de un changuito que va corriendo, siempre va corriendo, ¿no? A mí me encanta esa última escena, me encanta. A mí también, de hecho la puse de portada en Facebook, pero bueno, el punto es que está pasando eso, BoJack decide ser mejor persona y empieza por cambiar sus hábitos, ¿no? Empieza a correr y dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué corren? O sea, es cansado, te agitas y es horrible, ¿no? Y que de hecho, antes de eso, recordemos que así empieza la temporada, él intentando correr, ¿no? Sí. Y justo es, o sea, es una serie como Futurama que cuidan sus detalles y cosas que viste en episodios pasados salen a la luz en otras temporadas, eso está muy chido. Y mantienen como esa... uniformidad. Esa continuidad. Continuidad. Eso me gusta. Y bueno, esta frase que es de mis favoritas de toda la serie, que dice... es difícil, pero si lo intentas diario, se vuelve un poco más fácil. O sea, sí. Nunca es fácil, pero se vuelve un poco más fácil si lo intentas. Claro, día con día, el que lo tomas día con día lo va haciendo más fácil de llevar. Y fíjate, puede ser solamente, puedes verlo solamente al correr, que sí, obviamente al seguir corriendo vas a mejorar y se te va a hacer más fácil al punto de que sea algo como disfrutable. Y puedes abstraerlo a la vida, ¿no? O sea, esa es la vida. O sea, no es fácil, nunca va a ser fácil. Pero se vuelve un poco más fácil cada que lo haces o que lo intentes. Claro. Gracias. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, es de mis favoritas. También esa escena, wow. Sí, o sea, el changuito que lo ves al revés, porque está como, está el sol y está él al revés, ¿no? O sea, viéndolo, Boya que lo está viendo... encontrado. Y gran frase, o sea, por algo es mi primer episodio. Y mira que no es el más sad, ni el más oscuro, porque por ejemplo el que está rankeado aquí en IBDM es uno de, no sé si sea el tuyo, pero es el de Time's Arrow, que es donde se conocen el papá y la mamá. Uf, gran episodio. Es que esas sí, últimas también. Temporadas están muy buenas. Sí, esos cierres están muy cabrones porque te explican muchas cosas. O sea, Boyack sí puede ser una mala persona, tomó malas decisiones. Más que ser una mala persona, ha tomado malas decisiones. Pero es porque viene de un hogar roto. Exacto, ha tenido un pasado difícil, ¿no? Sí, está muy fuerte. Y sí, es justamente eso, o sea, porque entiendes al personaje a través de su vida, de el por qué es así, qué lo ha llevado a ser así. Claro. Antes de dar mi número uno, quiero hacer mención del cierre de la temporada 4, que es la temporada donde sale Hollyhock. Gran temporada. Ah, sí. Está súper dark lo de la mamá y Henrietta. Ay, no, está muy triste. Pero a lo que me refiero es, a lo que voy con este episodio es que después de 4 temporadas y después de 3 temporadas con finales sumamente tristes y desgarradores, bueno, no desgarradores, pero sí, o sea, finales tristes. Esta es la primera temporada que termina con un atisbo de esperanza, ¿sabes? Como... las cosas sí pueden mejorar, las cosas sí pueden ser mejores. Porque es cuando... Cuando Bojack sí consigue conectar con Hollyhock, que resulta que es su hermana, y cuando ella, pues sí le dice... O sea, ella... Es como media hermana, ¿no? O sea, es hija del papá, pero no de la mamá, ¿no? Sí, es su media hermana. Ajá. Y realmente es un final... que después de mucho sufrir es como, wow, por fin algo bueno le pasa. O sea, Hollyhock es algo bueno que le pasa y con lo que no destruye, es algo que queda bien. Y que también triste porque es algo bueno que le pasa en su vida, pero ella se tiene que ir, ¿no? O sea, tiene que salir. Sí, sí, se va. Pero bueno, mi primer episodio es Free Churro. Free Churro, sí. Sí pensé que iba a ser Free. De hecho, si no lo ibas a mencionar, yo quería hacer la mención honorífica, pero sí, Free Churro es todo, como que Bojack saca como que todo lo que trae en su mente, ¿no? Termina de una forma... con un punchline muy Bojackesco. Ajá, muy de, ¿qué? O sea, ¿no es aquí? Sí, o sea, realmente me gusta mucho por todo eso. Primero porque, al igual que el del episodio submarino, te cuenta una historia o te cuenta algo de una forma diferente. O sea, es un monólogo con atisbos de stand-up. Oye, pero también, también como doblaje debe ser difícil, ¿no? O sea, hacerlo todo como en un, entre comillas, plano secuencia. O sea, hacerlo todo sin equivocarte, porque es como de corrido, ¿no? Digo, no sé si... Es todo un discurso, es un discurso. Ajá. Mande... Ah, que está en programa. No, ¿para qué no nos avisas? Bueno, es todo un discurso y es súper bueno porque habla, o sea, no sabes de qué está hablando y poco a poco te va mostrando qué es hasta que te das cuenta de que su mamá murió y de que está hablando, está haciendo una eulogía, que es el discurso que dices cuando alguien se muere. Pero esta eulogía es toda una historia. Y todo el capítulo es así, es un discurso que hace BoJack sobre su relación con su madre, porque eso es, no habla sobre lo buena que era su mamá, no, habla de cómo fue su relación con su madre y por qué fue de cierta forma, porque fue de cierta forma tormentosa y tiene sus momentos en los que te dice, y de repente ella me dijo, yo te veo, y no sé si se refería a que me estaba viendo, de que tuvo un momento de lucidez y me estaba viendo, o estaba viendo más allá y estaba realmente entendiendo qué era lo que yo sentía. Claro. Entonces, son como estas cositas que te dejan de no manches, qué pedo, esto está muy profundo. Y es como esas cosas que me hacen amar a BoJack Horseman, no como personaje, sino como la serie, de que es capaz de llegar a lugares muy profundos. A lo mejor tú no pasas por lo mismo, pero de cierta forma lo puedes como... Pero lo humaniza, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tú te puedes de cierta forma identificar. Puedes identificar, exactamente, sí. Y entonces te cuenta toda esta historia con sus tintes de BoJack y luego te dice, ¿quién iba a decir que te iban a dar un churro gratis porque se murió tu mamá? Ah, o sea, oye, también, ¿qué es? Hacen el chiste episodios después de que oigan, murió mi mamá, como que denme atención, ¿no? O sea, claro. De... Y luego dice sale Mr. Peanut Butter y dice, sí, mis papás están bien, están en un rancho, se fueron allá para vivir más tranquilos. Y todos, oh. Ajá. Y dice, oh, o sea que mis papás están muertos. Oye, horrible, porque... Y porque todo el mundo le hace caso, ¿no? A Peanut Butter. Es lo que te dicen cuando un perro se va. Claro. Que se va a ir a un lugar más tranquilo, a un rancho, no sé. Entonces le dicen eso y todo el mundo dice, ah, ¿en qué te ayudamos, Mr. Peanut Butter? Sí. Y bueno, y justamente en Free Churro, o sea, hace todo esto y luego dice, porque siempre hace esta analogía de por qué siempre cuando te preguntan cómo estás, respondes en automático, estoy bien. Y luego hace la analogía de decir, pues uno dice que está bien porque la gente no quiere escuchar que estás mal. Sí, es como, aquí voy a otro. Porque me va a quitar el problema. Exactamente. Cuando le cuenta que la mamá se murió, dice, cuenta como a la chica que le estaba atendiendo le cambia el semblante y se puso a llorar. Y dice, ay, lo siento mucho, que no sé qué. Y por eso le da el churro gratis. Entonces, no sé, está lleno como de estos momentos y sobre todo lo que habla de su relación con su madre, que se me hizo un gran, gran episodio, muy, muy poderoso, muy fuerte. Y al final lo remata con ese punchline típico de BoJack, ¿sabes? O sea, las cosas no pueden ir tan bien, siempre tiene que pasar algo porque es BoJack. Y ajá, el autosabotaje está en su código. ¿Sabes qué otro episodio también es muy bueno que vale la pena hacerle una mención? El episodio 11 de la temporada, de la primera temporada, que se llama Final Infeliz, y que es donde se drogan para poder escribir el libro más rápido. Sí. Pero checa, o sea, uno pensaría, ah, oh, sí, les da una capacidad mental más mayor y pueden, no sé, escribir más rápido, pero realmente no, solo están drogados y escriben, y dice, veamos qué escribimos, y no escriben nada, solamente son tecleos. Y, sí. Y bueno, ese es el primer episodio que te dice, ah, bueno, o sea, ya viste que era BoJack hasta aquí, pero ahí es donde hace como el primer plot twist, ¿no? O sea, es donde te muestra esta historia que hubiera tenido, este final que hubiera tenido con la venadita, si esto es todo lo que hubiéramos sido si hubieras decidido escapar y venirte conmigo. Y al mismo tiempo, luego se ven unos monos como que se le salen los ojos y se pone súper, súper, por el efecto de las drogas. Y como que se derrite. Y es como de... está súper, súper, súper triste, ¿no? O sea, esto es todo lo que pudiste haber tenido. Esto era todo lo que querías. y no, o sea, tu vida es lo que no es esto que no tienes. Oye, que bueno. Luego si la gente escucha esto y dijo, pues pusieron puros episodios de las temporadas, o sea, no, casi no pusimos de la primera y la segunda, casi. Pero realmente creo que es porque la serie mejora mucho conforme avanza, ¿no? O sea, bueno, yo diría que los que están hasta arriba son de las primeras temporadas. O sea, primera y segunda es este que te estoy hablando y el de la segunda es el del changuito. No, bueno, sí, o sea, no digo, o sea, obviamente son buenas, son muy buenas, pero conforme va avanzando la serie va metiéndose más y más adentro y le da un valor mucho mayor. Claro, o sea, aparte, el Boya que tienes en la primera, digo, en la quinta temporada ya está súper construido y bien definido, ¿no? Y en la primera apenas como que estás entendiendo el porqué. Aparte como que eso. la primera, si te fijas, los primeros episodios son como para que te dé risa y luego ya empieza como a meterse en pedos más profundos. Eso es a lo que voy, este es el primer episodio que hace eso, el final infeliz. O sea, y te deja con una sensación como de tristeza y como de insatisfacción. Ajá, es el primer episodio que siento que haces. Hay un episodio que también quiero mencionar porque es muy bueno y muy muy bueno, así de los mejores top 10. Stupid Piece of Shit, que es de la cuarta temporada, sexto capítulo, que es en el que BoJack está con el pedo de su mamá y de con Hollyhock, y cada que tiene un mal pensamiento, el mal pensamiento se ve como dibujado, como animado. Uh-huh. Y es que eres un caballo tonto, nadie te quiere, eres un pedazo de mierda, no vales para nada, y empieza como a construir ese pensamiento y lo va como dibujando. Ah, algo también de la serie que vale mucho la pena mencionar es la de... Se roba la D de Hollywood y solo dice Hollywood. Pero no solo eso. Durante toda esa temporada que se la roba, que no sé si es la primera o la segunda, la letra en el intro no está. Ah, un intro que me gusta mucho es el de la terapeuta, que es la cebra. Ajá. O sea, ubicas que dice, ah, sí, pero él no es Boya, que es un paciente que tengo, que es una cebra y era actor. Ah, sí. Y de hecho, le cuentan la historia de Boya como si fuera la cebra. Sí, aparte la música del intro me gusta mucho, o sea, este como saxofón, este cierre, ¿ubicas cuando está ya Boyac acostado en la alberca? Sí. Sí. Me encanta. Hablando del intro, te digo, no sale la D, y de hecho Netflix en ese momento, cuando salió esa temporada, no tenía la D en Boyac, o sea, buscabas episodios y decía episodios. Ah, estaba muy bonito. Y de hecho, el intro. Yo tengo la impresión, Asaf, de que la primera temporada dura un minuto y en las siguientes dura un poquito más porque meten más personajes. Ajá, o meten personajes que entran y salen, ¿no? Por ejemplo, en la sale Dayan, en la cuarta sale Hollyhock, en la quinta sale Gina. O sea, hay personajes que están en temporadas, entonces lo meten como en le dan un poquito de contexto, ¿no? Como de, este personaje vive en casa de Boyac y trae su camisa y ya salen a mitad del intro. O sea, a pesar de que es el mismo intro, cuidan esas cositas, está muy chido. Y pues bueno, pues ahí está, muchachos, nuestro top 5 de BoJack Horseman, realmente una gran, gran serie que ya va a terminar, va a venir en dos partes, ¿no? La primera llega en noviembre y la segunda en enero. Al estilo de Breaking Bad. Ah, oye, que Breaking Bad sale de esta semana a la otra. O sea, estamos hablando... No, más bien la próxima semana, el viernes 11, sale. Sí, ya, qué emoción. Sí. Y yo creo que platicamos de The Office la próxima semana. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Sirve que acabo la octava. Uh-huh. Ya para tener una opinión final y podríamos atrevernos a hacer un top 5 también de The Office. Todavía me falta la novena, Tito. Bueno, podemos esperar si quieres a que la termines. Va que va. Oye, ¿viste mi dibujo del Inktober de hoy? No lo vi, ahorita lo checo. Ah, bueno, es tiene que ver con The Office. Pero bueno, a ver. Está bueno, Charmín, ¿sigues ahí? Aquí estoy, chavos, escuchándolos decir un caballo. Este, gran serie. Si algo me ha dado la voz de la experiencia, es no ver cosas que están ustedes de acuerdo. Y ya. Okay. Eso es todo. Eso es todo por el episodio de hoy. Puner Podcast 214 Memento, con participación estelar de no sé quién. Guy Pearce. Y Carrie Ann Moss. En el tipo que olvidaba todo. En español, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusieron? Amnesia, ¿no? Algo así. Sí, es amnesia. Que él dice que no es amnesia, ¿no? Ajá. En fin, pues muchas gracias, muchachos, muchas gracias, Tito. No, excelente episodio, Charmín. Para conmemorar nuestro triunfal regreso. Regreso a las 2 de octubre, 2 años. Ya llevamos 2 años ininterrumpidos después de un par de meses. 214 episodios nos respaldan. No solo un par, un año estuvimos fuera. Sí. Qué triste. Pero bueno, qué bueno estar de vuelta. Para conmemorar ese regreso no podríamos tener una mejor película que Memento. Y uff, la que sigue. Es buena. Muchas gracias, Asaf. No, de nada, a ustedes, amigos. Otro gran episodio. ¿Qué podíamos esperar del que no sabe contar? ¿Viste? Eso sí es cierto. ¿Qué pedo? Se muere. Yo creo que sí, está muy divertido. Vean a Jordi. Sí. Solo ese video. No. Chúvole con mi anestesia. Pero nada más. ¿Lo operan de algo? O sea, ¿lo operan? Algo dice que le van a hacer, pero es que ya estoy sintiendo porque es intravenosa. Jordi. Algo le dice así como, yo creo que ahí le dejamos, Jordi, ¿no? Porque si no... Vas a decir cosas que no debes decir, o que nada más. Como, tráeme mi celular. ¿Cuál celular? El otro celular. Dice, nadie, absolutamente nadie. Abajo Jordi, me voy a grabar mientras me están sedando. Uf, pero bueno. Oye, también rápidamente se murió José, qué triste. Ay, pues que Diosito me lo bendiga. Maldita Sarita. Oye, pero ya se reconciliaron. Sí, ya se reconciliaron. ¿Ya? Porque cachín. ¿Y el cuerpo ya apareció por fin? Aparentemente. O sea, es que era el pedo porque Sarita lo tenía. Pero todo el mundo sabemos que ya estaba muerto, solo que espero a que ya todo estuviera su nombre para poder decir, ¡ay, ya se murió mi papá! Yo creo que me quedo con el desempeño de más bien, el desempeño de José en el Festival OTI de 1970. El triste, claro. Gran actuación. De hecho, lo entrevistan después y dicen, oye, la verdad es que tu actuación o tu interpretación es irrepetible. O sea, y él contesta algo como de, sí, es irrepetible hasta para mí. O sea, no lo podría volver a hacer aunque quisiera. Oye, ¿y perdió? Quedaste en tercero, claro. ¿No? Creo que sí, perdió, ¿no ganó? Sí. Ganó una Claudia. De hecho, ¿cómo es Angélica Vale, ¿no? Porque Angélica María es... No, es Angélica María, ¿no? Se sí, para Angélica y le da... Vale ya es más grande. Digo, Angélica no, Vale ya es más joven. Ajá. Se para Angélica María y le da este ramo de rosas. Se queda el padre de Coque Muñiz, ¿cómo se llama? José Alfredo Muñiz. Ajá. Se queda con la boca abierta. O sea, está muy cabrón. Le tiran como rosas. Dicen que duraron 5 minutos parados aplaudiendo, dicen. Y también está vestido como de principito, ¿no? O sea, no sé si es de ahí que se gana el apodo del príncipe de la canción. Oye, que de hecho no sé si vieron que se sabían que ahí tenía 22 años. Digo, se veía de 30, pero tenía 22 años. Sí, se veía bien acabado. Oye, pues lo que vean, sí. Por eso le quedó la voz. ¿Cómo era? Hay una serie, por no decir novela, en Netflix, donde cuentan como su vida. Creo que es como la probó la hija, pero es una novela, entonces está larguísima. Porque ya ves que se puso de moda como las series de... O sea, la serie de Luis Miguel. Sí, en TNT está la de Alejandra Guzmán, la de Juan Gabriel y la de El Bronco. La de Juan Gabriel es buena. Oye, bueno, la de Juan Gabriel es buena porque es cortita y es como... Está muy bien hecha y justamente cuando salió el último episodio, ese día se murió Juan Gabriel. Oigan. Fue algo así como... Oigan, ya le cayó rana a mi coca. Lo bueno es que ya nos dimos, ¿eh? Oye, ya, lo de Bronco, que quitaron a un... Vámonos. ¿Quitaron qué? Quitaron a un personaje de Bronco, a un actor. Pues alguien que no le caía bien a López Parza. Ajá, exactamente. ¿Quitaron a quién? No sé, no tengo idea. No la veo, la verdad. ¿Ramiro Cantú? Bueno, quitaron a un mira, Ramiro. Bueno. Edith sí sabe. Aquí la nota de Edith. Creo que de las mejores series de cantantes, ese es Luis Miguel y Juan Gabriel, yo creo que son las chidas. Pero bueno. Vámonos. Vámonos, Gavilanes. El triste sounds in the background. De hecho, no sonará nada. Listo, ahora sí. Episodio 214. Nos vemos la siguiente semana. Gran película. Espérenlo. Y pues, adiós. Au revoir, Shoshana. Bye. Los Nintendo. Again, I don't tell you about the